cada mañana. Entre mis brazos te encuentro y cada mañana siento tu piel que acaricio y no puedo esconder que quiero amanecer en ti. Cada mañana, entre una sábana y otra, hay un milagro que está respirando a mi lado y me hace tan feliz que seas la dueña de mi amor. Y así me pierdo en ti, yo dejo de existir y nace el sol, la luz de nuestro amor y una canción, la música que hacemos cuando hacemos el amor. Cada mañana me enseñaré a quererte como si fuera nuestra primera vez y nunca olvidaré lo bello que es amarte. Y así perdido en ti aprenderé a amar y a vivir un eterno amanecer que si me di nos llene de placer cada mañana.